recién escuchaba a algunos compañeros hablar acá, y realmente vengo escuchando los últimos 6 años, vengo escuchando este reclamo, y por ahí a veces muy sectorizado. Cuando estamos luchando nosotros, los otros no luchan, los otros están luchando acá, nosotros no estamos, o estamos en el sector tabacalero, el sector quirratero no está, están los tareferos reclamando, no están los otros, o sea, esa división que tenemos nosotros, el sector agrario y social en la provincia de Misiones es grave, y después más grave la venta de dirigentes, ¿cierto? Que parece que hoy en día llegó como un modelo de agarrar, juntar 50 o 100 tipos, salir a la ruta, y después buscar un trabajo para el capo ahí de los 100 tipos, se acomoda o con un plan, o con un cargo del IFAI, o un cargo de cosas, y el muchacho terminó el reclamo y volvemos sin nada a la casa de vuelta. Esto hemos visto mucho en la última década, que nuestros dirigentes, lamentablemente, privilegian su beneficio personal antes del conjunto. Hemos formado al ININ con el apoyo de todos los productores. ¿Y qué hizo el ININ hoy? Hoy es una herramienta que prácticamente está en contra de los productores, en contra de los tareferos. Debería ser una herramienta para mejorar la calidad, por eso fue creado. A eso fueron a la ruta. No fueron para que acá Prieto y todos los secuaces que están ahí empiecen a nombrar a algunas personas, amigas, los cargos que están cobrando 2.000, 2.500 pesos, aumentan la estampilla para seguir poniendo más empleados dentro del ININ, mientras que el tarefero sigue chupando el dedo y el colono más vende su producto. La falta de unión, lamentablemente, que tenemos en los sectores es lo que nos perjudica, muchachos. Yo recién hacía una cuentita rápida. En el sector tabacalero, 1.000 kilos hoy son 8.600 pesos, que va a ser el promedio más o menos de tabaco. Si sacamos rápidamente, yo el año pasado, la yerba, lo han pagado 22 centavos en planta, ahí en la Aurora, por ahí no hay secadero. 22 centavos vos tenés en 10.000 kilos, o ponerle 25 en planta, 2.500 pesos. 10.000 kilos, 2.500 pesos. O sea, vos necesitas hoy casi 40.000 kilos de yerba para equiparar 1.000 kilos de tabaco. Y necesitas 8 hectáreas para producir esa cantidad de cosas. Para que vean ustedes la diferencia hoy en última de lo devaluado que está el precio de la yerba. Yo estuve en estos días en Buenos Aires y fui a un Carrefour a comprar yerba y miraba a ver si encontraba una yerba misionera y de yerba La María no quería comprar. Y encontré no encontré ninguna yerba misionera en la estantería, ¿cierto? Y la yerba valía 8 pesos y pico. Y me dice, ¿cómo puede ser? Si allá en Misiones te pagan 20 centavos el colono, son 60 centavos un kilo de yerba y vale 8. Esa es la pregunta que nos hacemos todas las veces y todos los años. Y siempre, cuando llega esta época, nos juntamos todos para ver qué hacemos para seguir reclamando. Parece que los distintos gobiernos, la única forma de escuchar es a partir de la protesta. Ahí se sientan a negociar. Juegan con la necesidad, sobre todo lo más humilde. Y hoy juegan con la necesidad del tarefero y juegan con la necesidad también del colono. Me parece a mí que el ININ es un instituto que está al pedo. Para mí personalmente está al pedo. Es un instituto que en realidad fija el precio que quiere, hace lo que quiere. ¿Y el gobierno qué hace? Siempre se saca la mochila y tira para el ININ.